Estamos con Fernando de ATE para consultarle ahí cómo llegamos a fin de año, cuál sería la mirada hasta octubre. Bueno, yo espero que a fin de año lleguemos con un nuevo gobierno, un gobierno que sea nacional, que sea popular, que sea feminista, que sea campesino indígena, que estén todos los sectores populares incluidos y que se pueda salir de este modelo que no hace más que quitarle derecho a los trabajadores y al pueblo en general. Pregunta de la radio, ¿qué falta para que lleguemos a un paro general? No, yo la verdad que no sé qué falta para que se llegue un paro general. La CGT, la dirigencia de la CGT, a esta altura ya debería haber puesto una fecha para un paro general. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están las tarifas? ¿Cómo está el sector productivo con la tasa de interés? Que no hay nadie que invierte en producción. ¿Cómo está el tema de cada vez que se pierde más empleo, los despidos? Hay infinidad de razones para que se pueda llamar un paro general. Bueno, mucha gente, mucha concentración, así que bueno, la idea es terminar con este gobierno y que se termine ya, bueno, todo esto que se ha venido padeciendo en estos 3 años, ¿no? Sí, por supuesto, que se cumpla el mandato, que se les gane en las elecciones, como tiene que ser. Yo pienso que que el peronismo puede construir una unidad, como se hizo acá en San Juan, para derrotar al macrismo, y esa es la tarea que tiene que tener la dirigencia política en este año, responderle al pueblo con humildad y con la construcción de la unidad para llegar a la elección y derrotar al gobierno. Gracias, Fernando. Por nada, gracias.